El contacto telefónico es con Argentina, con el diputado nacional y bueno, secretario general de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky, a quien le agradecemos este contacto. Yasky, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario, un gusto. ¿Qué tal? Buen día, para mí también un gusto, un saludo a la audiencia. Yasky, la idea es poder tener su interpretación de lo que está ocurriendo en la Argentina en estos momentos, con varios elementos, varios hechos que han sucedido previo y durante y después de las elecciones PASO, de las internas allí en Argentina. ¿Cómo ha repercutido esta situación también en los trabajadores, en usted también como político? Sí, creo que estamos viviendo la muerte de una crónica anunciada, parafraseando el título del libro de García Márquez, porque ha estallado por el aire toda una burbuja financiera que crearon en la Argentina. El discurso inicial del gobierno de Mauricio Macri fue que debíamos aplicar a rajatabla todo el mandato de los sectores financieros, de los grupos vinculados a los grandes intereses de las corporaciones energéticas. Es decir, habría que abrir la economía, había que dejar de proteger a la pequeña industria porque, bueno, si no era competitiva, tenía que desaparecer, había que aplicar las reglas del mercado, arrojarnos o abrirnos al mundo, arreglar con los fondos buitres como diera lugar, dolarizar las tarifas, porque eso era lo que se imponía en una economía global, vincular los precios de nuestros commodities en el consumo interno con el valor que tienen en dólares fuera del país, todas unas medidas que rápidamente fueron generando un deterioro de la economía real, que en el momento que se empezó a hacer visible, el gobierno decidió recurrir a la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional, es decir, nos conectaron a una suerte de respirador artificial que hizo que durante meses el gobierno pudiera exhibir una economía que seguía funcionando, por supuesto, con graves consecuencias para los sectores populares, pero bueno, la economía funcionaba. Retrocedía el nivel de vida de la población en general, crecía la pobreza, se destruyeron cientos de miles de puestos de trabajo en la industria, la caída más grande que se tiene memoria en la Argentina en la industria se produjo en estos últimos 2 años, pero todavía la economía funcionaba porque, bueno, estábamos atados al Fondo Monetario Internacional. La derrota de Mauricio Macri en las PASO, que preanuncia en octubre una casi segura segunda derrota del oficialismo, evidentemente fue leído por muchos operadores financieros como una señal de alarma, porque el cambio de orientación económica y sobre todo algunos anuncios que había hecho el candidato de Frente para Todos, en el sentido de que no se podía seguir con tasas que eran imposibles para los pequeños productores, con tasas cuyos intereses no estaban esquilmando, que no se podía seguir simplemente en un circuito especulativo, hizo que algunos operadores decidieran poner el freno, hacer su ganancia y retirarse. Y creo que estamos en una situación de grave cuello de botella en términos financieros. Creo que se puede salir, pero las consecuencias para los trabajadores, para los sectores populares, son durísimas. Y creo que, bueno, esto demuestra el fracaso de esos que vinieron a decir que la Argentina tenía que volver al mundo. Bueno, volvimos al mundo como volvimos en el año 2000. Ahora, Yasky, le pregunto, porque es una posible interpretación esta de que los mercados reaccionaron negativamente, ¿no? Ahora, por otro lado, desde el punto de vista de los trabajadores, hasta puede ser concebido como una señal alentadora de que si algo perjudica a estos señores que especulan con los países, que especulan con la riqueza de la gente, bueno, puede ser tomado como algo positivo, en el sentido que les duela es que pueden cambiar las cosas. Hasta ahora, como estaban nadando en aguas tranquilas, venía todo muy bien para ellos. Sí, claro, eran aguas tranquilas, pero que nos iban llevando lentamente, ¿viste? Es como si vos estuvieras nadando en aguas tranquilas. Sí, rumbo al salto, no sé, o al penitente, sí. A 2.000 metros de la garganta del diablo, sí. Allá en las cataratas del Iguazú. A veces las aguas esas son tranquilas, pero a 2.000 metros tenés la garganta del diablo. Nosotros estábamos en esa situación. Por eso que, bueno, tiene el lado positivo de esto, pese a todas los perjuicios que está produciendo para la gente, es que efectivamente tenemos la oportunidad de terminar con esto, que iba a terminar, sino con todos nosotros, porque no se puede sostener una fuga de capitales incesantemente alimentándola con recursos del FMI. Eso todos sabíamos que era una ficción, una mentira, y que en todo caso el gobierno iba a sostener eso si podía hasta el día posterior a la elección, y si ganaba iba a venir una brutal devaluación, un brutal ajuste. Bueno, en términos de devaluación, yo creo que los tiempos se han adelantado y ahora estamos viviendo un momento de zozobra, porque las PASO adelantaron un resultado electoral y sin embargo tenemos el mismo presidente y vamos a tener el mismo gobierno hasta octubre, lo cual le da todavía un poco más de fragilidad a la situación. Bien, Yasky, desde el punto de vista de los trabajadores, ¿cómo se piensa transitar todos estos meses? El 10 de diciembre creo que es la fecha de cambio de gobierno, ¿no? O sea, hasta el 10 de diciembre creo que gobierna Mauricio Macri. Estos meses, ¿cuál es la idea un poco que se ha dialogado entre los diferentes actores sindicales? Bueno, dejar un poco más quietas las aguas esperando la resolución de las urnas, o por el contrario, intensificar también los reclamos que son postergados por parte del gobierno actual. No, hemos planteado una serie de reclamos. Ahora el jueves se reúne el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que fija el valor de esa cifra que es el piso salarial de la Argentina. Actualmente ese valor está aproximadamente a la mitad o menos de la mitad de lo que es el costo de la canasta básica. Vamos a pedir un aumento sustancial. En eso hay un acuerdo entre las centrales, la CGT y la CTA, van a pedir lo mismo. Hemos reclamado un aumento de emergencia para los jubilados. Los sindicatos que acordaron cláusula gatillo están pidiendo que en lugar de ser trimestral, la cláusula gatillo sea mensual. Y el resto reclama un bono de 5.000 pesos que se mantenga de acá hasta el mes de diciembre, de manera de poder tender un puente para llegar ese mes y, bueno, salir de la crisis esta con un nuevo gobierno y con la esperanza de volver a tener un país que ponga el eje de la economía en la generación de empleo, en la generación de riqueza, en el mercado interno, todo lo que este gobierno condenó como parte del pasado, del populismo. Hoy los diarios de Argentina publican un editorial del Washington Post donde plantea descarnadamente el fracaso total y absoluto. Uh-huh. el neoliberalismo de Mauricio Macri y compara con las cifras de la economía hasta 2015 y llega a la conclusión de que fue uno de los periodos en los que la economía pudo funcionar mejor en la Argentina. Así que de a poco se empiezan a caer las mentiras, que bueno, suenan muy fuertes y aparentemente con gran fundamento, porque los grandes medios de comunicación de la Argentina, todos están alineados con esas corporaciones y tratan de denostar todo lo que para ellos tenga olor a políticas de distribución. Bien. Jackie, nosotros primero que nada le queremos agradecer por estos minutos. Nos parece importante tener diferentes reflejos de lo que está pasando en Argentina. Lo hemos hecho con periodistas, lo hemos hecho con analistas y queríamos tener también la palabra de un trabajador y además en su carácter de diputado nacional, conociendo bien desde hace muchos años. Usted es una persona que ha estado desde hace muchos años vinculada al sindicalismo, bien cómo se está tejiendo también el retorno de un espacio político que fue muy denostado, usted lo decía, lo referenciaba recién, y que de alguna manera, bueno, ahora la realidad está devolviendo a tomar las decisiones también a esos espacios. Sí, con mucha esperanza. El pueblo argentino creo que dio una muestra de respaldo fenomenal. Se cansó de escuchar esta mentira. Sobre todo el pueblo argentino se hartó de ver que los únicos que se beneficiaban con este frenesí especulativo eran los que tenían sus dólares. Exacto. En los paraísos fiscales, que son un puñadito de personas en la Argentina, incluido, por supuesto, todos los que están en el gabinete. Pero eso produjo un gran rechazo y yo creo que para octubre todavía las diferencias a favor del Frente de Todos van a ser más holgadas, porque bueno, la gente está viendo que aquello que se demonizó en la realidad es otra cosa, es el intento de buscar una unidad muy amplia con distintos sectores, volver a poner a los sectores productivos como eje de las políticas económicas y sobre todo no confundirse, porque esta gente que gobernó la Argentina hasta ahora disocia crecimiento económico de desarrollo social. Para eso puede haber crecimiento económico, como en muchos países de América Latina, con males de pobreza. Y yo creo que nosotros tenemos que volver al concepto de que el crecimiento económico es necesario, legítimo, imprescindible, sea acompañado del desarrollo social. Si no, construimos, como sucede en muchos países de América Latina, escenarios cada vez más desiguales, más injustos y en el tiempo más insostenibles, porque la violencia, la inseguridad, todo lo que aqueja a muchos países de América Latina tiene que ver con eso. Bueno, Jackie, le agradecemos, como le decíamos, veremos también cómo reaccionan estos que han ganado tanto durante estos últimos 4 años, porque no creo que sea muy sencillo quitarles el lugar que habían ganado, ¿no? Desde su especulación, desde sus márgenes de ganancia, con otro tipo de política. Veremos allí también cómo se defienden los proyectos por parte de los distintos actores. Es verdad, sí, tiene mucho poder de daño todavía. Un fuerte abrazo y gracias. Abrazo.